Los problemas en pareja actualmente se basan en muchas áreas, no es solamente una. Pero partamos descifrando todo esto, lo que nos lleva a las peleas, los conflictos y también las posibles soluciones. Partamos con lo que es el príncipe azul y versus hombres y mujeres que piensan del príncipe azul o la princesa azul. Bueno, las mujeres piensan que un hombre, ¿cierto?, con estabilidad económica, que las pueda proteger y que sea muy, muy romántico, apuesto, desde pequeña se les enseña que el príncipe azul es un hombre como este, galán, muy romántico, ¿cierto?, y que viene a suplir nuestras carencias o limitaciones en este ámbito. La mujer, ¿cierto?, es delicada como una flor y debe ser tratada como una princesa. Bueno, esto parte todo cuando somos niñas y nos muestran todos estos cuentos de hadas donde el príncipe azul llega en su caballo blanco y en el fondo es muy, muy romántico, apuesto y tiene un tremendo castillo, que eso se traduce hoy en día. Inclusive se hizo una película que es Las 50 sombras de Grey, en donde se lleva esta imagen del príncipe azul un poco más erotizada, pero sí se mantiene ese canon de lo que es el príncipe azul. No así en el caso de los hombres, en sus inicios, cuando ellos preguntan qué es una mujer, normalmente cuando son niños o están en la adolescencia, su primera incursión de lo que es una mujer es a través de material pornográfico, llámese videos o revistas. Entonces, ¿qué es lo que ellos primero ven? Es una mujer, ¿cierto?, con todos sus atributos bien puestos, muy linda físicamente, muy deseosa, la cual ellos ven que los besa, que los chupa, que los toca, que no sé qué, y siempre muy accesible a la parte sexual. Entonces partamos por ahí de que el hombre tiene esta idea de una mujer muy, muy atractiva y toda una diosa sexual, versus lo que son las mujeres, que ven a este hombre totalmente romántico, apuesto y con una estabilidad económica increíble. Debo de agregar que esto no es la realidad que todas las personas viven. Estas son solamente, netamente, fantasías que lamentablemente crecemos con ellas desde muy pequeños. Esta no es la realidad, chicos. Así que olvídense de las mujeres deseosas y diosas sexuales y de los hombres príncipes azules, porque esa no es la realidad. Bueno, los problemas normalmente en la pareja cuesta mucho resolverlos. Y para esto lo primero que debe de haber es la voluntad. Tienen que entender, chicos y chicas, que muchas acciones llevan a una reacción inconscientemente y también conscientemente. Hay que sembrar para cosechar, hay que tener amistad, honestidad, complicidad y una cuota de aventura en lo que es la relación de pareja. Como dice Albert Einstein, una locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Obviamente que si ustedes han tenido una conducta o una actitud con su pareja y no cambian ese canon, no esperen tener resultados distintos porque siempre van a obtener el mismo. Estuve sacando toda esta información, además de un libro que estuve leyendo, muy muy interesante, que es de un escritor chileno. Así que después les voy a comentar de qué se trata y vamos a ir desglosando en base a este libro también. Este autor chileno además es coach de parejas actualmente con su esposa, en donde narra también todas estas historias de cómo él fue desglosando todos los problemas que atraviesa la pareja. Espero que se conecten, que nos llamen, porque vamos a sacar llamaditos al aire si es que ustedes desean. Y bueno, vamos a partir con algunas canciones románticas, por supuesto. Y la siguiente canción es de Cecilia Echenique y se llama ¿Cómo voy a renunciar a ti? Espero que les guste. Estás en tu programa, Doctora Corazón. Ya tienes lo que querías y me lo habré merecido, mas ni tú mismo confías en lo que pueda pasar. Y

Bueno, chicos, y ahí están estas canciones maravillosas. Espero que les hayan gustado. Y nada, vamos a seguir con el tema que nos convoca, que son los problemas en la pareja. Bueno, chicos, lo que sigue a continuación, ¿cierto?, es el desglose del libro que les comentaba, que es del autor Ricardo Carioca. Y se llama ¿Por qué nuestra relación no funciona si nos queremos tanto? Es un libro bastante bueno que se los recomiendo para que lo puedan leer, sobre todo quienes están atravesando por problemas de pareja. En el libro también hace alusión a otros dichos de Albert Einstein, en el cual dice que la mente es como un paracaídas y solo funciona si la tenemos abierta. Esto es muy importante porque si alguien es de mente cerrada, difícilmente va a poder encontrar salida a estos conflictos. Bueno, mujer viene del latín de mulier. Y bueno, una mujer es una persona al sexo femenino y se trata del término que se utiliza en el contraste hombre o varón, conceptos que nombran a los seres humanos de sexo masculino o femenino. El uso más específico de esta palabra mujer está vinculado a la persona del sexo femenino que ya ha llegado a la pubertad o a la edad madura o adulta. Por lo tanto, la niña se convierte en mujer según los parámetros culturales, a partir de su primera menstruación. Es quien mejora las cosas, ve detalles y desea tener el control. Ven dónde hacer las mejoras, ¿cierto? Y el hombre las resuelve. Hombre, en su uso habitual, la palabra hombre identifica a los seres que pertenecen al género masculino. También se utiliza el concepto de varón para señalar al macho humano desde un punto de vista biológico. Pero no se puede dejar de tener en cuenta, ¿cierto?, que la palabra hombre abarca un mayor número de nociones. Por supuesto, el hombre tiene sus propias cualidades biológicas y psicológicas que permiten trazar diferencias notorias entre él y la mujer. Entre ellas aparece lo que es la testosterona, que en la mujer es la progesterona, que es la hormona, ¿cierto?, exclusiva de los caballeros. Esto facilita el desarrollo de la musculatura corporal, ¿cierto?, que los vellos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a pasar a lo que son las características que los hombres encuentran sexy en una mujer. Esto no lo digo yo, lo dicen las encuestas y un estudio que se hizo. Y bueno, según los hombres, lo que encuentran sexy en una mujer son las pecas en el rostro, son una característica que la mayoría de los hombres encuentran irresistible. La voz, algunos la prefieren suave, otros alta, otros profunda. Una mujer femenina es algo muy sensual para ellos. El cabello colorado los vuelve locos. Así que quienes son, en el fondo, pelirrojas al natural son afortunadas. Y si no, bueno, lo pueden teñir. Que la mujer sea cálida y cariñosa en una relación, ya sea de amistad o de amor. La cabellera larga, frondosa, suelta y algo despeinada es algo absolutamente sensual para ellos. Una mirada expresiva, no importa el color de los ojos, solo que expresan sentimientos. Una sonrisa cautivadora y genuina. Si quieres seducirlo, mátenlo con su sonrisa, chicas. La estructura física, al hombre les atrae un cuerpo en general. No hay muchos parámetros para esto, porque no les atrae solo un cuerpo que sea como de modelo, ni determinada característica. Todos tenemos algo que a ellos les encanta, ya sea las piernas, el busto, a lo mejor, no sé, los glúteos, etcétera, o los ojos. Siempre va a haber algo que a ellos les va a llamar la atención. La timidez los vuelve locos. No hay nada como una chica tímida para ellos. Ser audaz en la intimidad y compartir nuevas ideas, el sentido del humor y ser capaz de reír y divertirse juntos es algo que ellos consideran bastante sexy. Ser confiada, autosuficiente y decidida, una mujer que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo, los vuelve locos. Los labios carnosos. Y bueno, si no fueron en realidad bendecidas con estos atributos, pueden hacerlo con algún truco de ahí de maquillaje. Una mujer que se arregla para salir, pero que en casa puede estar sin maquillaje o con ropa interior y descalza, eso también ellos lo encuentran muy sexy. El cuello descubierto es una parte del cuerpo que ellos encuentran más sensual en la mujer. Ser apasionada con algo, tener un proyecto, un sueño y seguirlo apasionadamente. Ser amable con todos. con los que te importan y los que no te importan tanto. Eso en realidad puede beneficiarles bastante porque al hombre lo encuentran algo sexy. Ser amigable. Para un hombre es sexy que seas amigable con su familia y amigos. Ser feliz. Una mujer alegre, feliz y sin caras largas es perfecta para cualquier hombre. Bueno, las características que las mujeres encuentran sexy en un hombre, según también este estudio, es una mirada expresiva. Ahí también concuerdan con los gustos de los hombres. Labios que comunican, un corte de cabello, manos grandes, brazos fuertes, estructura o en realidad estatura promedio, un abdomen de tentación, oblicuos de ensueño, piernas proporcionadas, trasero que den ganas de pellizcar, voz que erice la piel, así que todos los que tienen voz FM tienen un punto ganado, el vello corporal equilibrado, una barba bien cuidada, sonrisa que derrita, que ahí también tienen en común con las mujeres el de una buena sonrisa, que sepa bailar, que sepa vestir bien y que huela rico, que sea detallista y que sea sensible cuando lo amerite la situación, masculino en definitiva. ¿Qué buscan los hombres y las mujeres maduras en una relación? Esto ya es mucho, mucho más en conjunto. Ya no es tan diverso como lo es cuando tú eres más joven y te fijas a lo mejor en estas cosas más exteriores. Bueno, y lo que buscan ellos es una compañía de vida, o una compañera de vida, una amistad, una lealtad, una persona honesta, una persona alegre, alguien sencillo o sencilla, una persona detallista y con un mundo o con tema de conversación. La persona puede ser también empática, eso también lo busca mucho, la empatía. Y una persona con la cual sabe que contará siempre. Alguien entretenido, alguien creativo y alguien que disfrute de las cosas sencillas de la vida. ¿Cómo puede hacer feliz un hombre a una mujer? Demostrándole que es importante más que su hijo, sus padres u otra cosa, es igual a detalles. ¿Y cómo puede hacer una mujer feliz a un hombre? Con buen sexo, cocinando rico y no siendo celópata. Esto es como las definiciones y a lo que se llega en general, a grandes rasgos. Entonces, antes de seguir con el tema que nos convoca, porque hay mucho tema aún por programa también, así que vamos a ir con algunas canciones y los espero para que nos llamen por si quieren además participar y salir al aire, no hay ningún problema. Así que lo que se viene es otro temita, este tema es de Chenoa y se llama Duele, espero que les guste. Tragar esta pena de un sol. cuando vuelvo a entrar a ese lugar. Pido la misma mesa y me siento a esperar. Voy reviviendo recuerdos, mirando los besos que otros se dan. No creo escucharte a lo lejos y me parte el alma el ver que no estás. Y duele, duele sentir ese golpe en la vida que marca por siempre. No sabes cuánto duele, oh, duele tragar esta pena de un solo el saber que no vuelves. No sabes cuánto pienso a veces tanto en ti que me parece encontrarte en otras caras. Y tú sigue así, si quieres regresar. Duele, oh, duele sentir ese golpe en la vida que marca por siempre. No sabes cuánto duele. ¿Cuánto duele? Te has cansado y ahora me echas al olvido. No habrá nadie que te amará. Así como yo te puedo amar. Cortándome la vida.

Bueno, bueno chicos, y ahí estaban dos canciones maravillosas, una de Chayanne y la otra de Adele, ¿cierto? Continuando con lo que nos convoca, el tema que estamos hablando, que son las rupturas o los problemas dentro de la relación. Bueno, hay que hablar también que hay bastantes factores que llevan a la relación de pareja al decaimiento y a la ruptura. Uno de ellos es el aburrimiento en la relación, cuando ya todo se vuelve monótono, la falta de conexión entre ambos, la falta de comprensión, falta de confianza, honestidad y amistad. Son cosas que se interpretaban desde un principio muy bien y fue lo que los enganchó. Pero con el tiempo, la falta de todos estos ingredientes en el fondo va haciendo que la relación vaya en decaída. La relación es como una empresa, explica este autor chileno, en donde ninguno debe tener la razón, sino que encontrar soluciones en conjunto. Plantear los problemas y resolverlos juntos, empatizar con el otro y ser un parque de diversiones. ¿A qué me refiero con un parque de diversiones? Si un hombre o una mujer se siente entretenido con su pareja, jamás van a caer en rutinas o en la monotonía. Pero cuando algo ya no es divertido, como les comentaba, empieza el aburrimiento. Trabajar la relación constantemente es fundamental para el buen entendimiento, para conocerse más y saber qué es lo que la otra persona espera para ser feliz. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Alguno de ustedes le ha preguntado a su pareja qué es lo que necesita para ser feliz? Porque muchas veces nosotros pensamos que lo estamos haciendo bien y que estamos haciendo feliz a nuestra pareja, pero a lo mejor no estamos colocando el ingrediente que esa persona realmente necesita. Bueno, la formación la dan las experiencias de vida. La acción y la reacción es constantemente el parámetro que nos lleva a cierto a las parejas, siempre. Toda acción tiene una reacción. Cuidar las palabras que empleamos en nuestro ser amado es muy importante. Las traiciones se perdonan, pero jamás se olvidan. Y una espina o varias espinas en el corazón llevan a la muerte del amor. Estas palabras, chicos, son sumamente importantes porque estamos hablando de las cosas que hacen que la relación se vaya quebrando, fracturando y llegar finalmente a una muerte. Entonces, como les comentaba, bueno, las oportunidades, cuantas sean necesarias, es la clave para poder juntos llevar este ensayo y error, ya que nadie nos ha enseñado a amar. No usar jamás este recurso del castigo. Si llegara a pasarle algo, querrías dar la vida por esa persona y porque ese momento volviera. Entonces debemos de tener mucho cuidado con estas cosas y tener una conciencia absoluta de la fragilidad de nuestras vidas, porque somos simples mortales, no somos inmortales. Entonces si nosotros castigamos a nuestra pareja y le pasara algo, ni lo que era, no podríamos remediar eso. Y ha pasado con muchas personas, a lo mejor no solamente en el ámbito amoroso, también familiar o de amigos, que seguramente estaban peleados y no buscaron soluciones y le pasa algo al otro y es algo que jamás se va a poder remediar. Debemos saber pedir. Cuando algo nos molesta, cuando deseamos algo o cuando estamos tristes, cuando algo nos pasa, Sin los canales de comunicación adecuados, esto sería imposible. Nuestros criterios y costumbres nos separan de las soluciones. Entonces, chicos, recuerden lo que dijo Einstein, que la mente es como un paracaídas. Solo funciona si está abierta. Así que bueno, vamos a seguir con la música para después seguir con el tema. Y espero que se conecten para que tengamos llamaditas. Recuerden agregarnos en Skype como Fusión-207 y darnos un like en Facebook en Radio Fusión. Yo soy Doctora Corazón, transmitiendo desde Chile en vivo y en directo. En un bar de mi barrio que no quiero recordar, vi a mi novio besando a mi amiga. El dolor de saborear veneno tan letal, perder tiempo en dos seres que quería. Y con mis ojos logro ver un cuento de papel. Bueno, chicos, y lo que pasaba ahí era Chenoa con Absurda Cenicienta. Vamos a seguir con la música, que no pare la música, como dicen por ahí. Así que lo que se viene es justamente este tema de Chayanne, en donde nos habla de lo que es la fragilidad de nuestras vidas. Espero que lo disfrutes y seguimos con las canciones. Si tienes alguna canción que te gustaría que ponga, no hay ningún problema, me puedes escribir por la página, en tus peticiones o simplemente en Skype. Ahí tú eliges cuál es el canal que más te acomode. Nos vamos con la música. De vuelta a la rutina, nos vestimos sin hablarnos. Quizá puede más que la pasión, me pesa cada día. Los recuerdos y los ratos, como dardos clavan este corazón. Y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad. Y de pronto me pongo a pensar. Ya no es suficiente. Say you love me to my face. I'm needing more than your embrace. Just say you want me. That's all it takes. Heart's getting torn mistakes, 'cause I don't wanna fall in love if you don't wanna try. But all that I've been thinking of is maybe that you might. Baby, it looks as though love's floating away. Just say you love me just for today, and don't give me time, 'cause that's not the same. De nada, ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro, créeme esta vez, créeme porque créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya. Mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme porque me haría daño ahora, ya lo sé.

hablaban de lo que es la fragilidad de la vida, lo que es el mantener cierto esa conciencia de que no somos personas inmortales y que por ende tenemos que tener mucho cuidado con nuestras acciones o con nuestros dichos. Bueno, retomando lo que decía antes sobre el libro de este escritor chileno que es Ricardo Cariaca, ¿por qué nuestra relación no funciona si nos queremos tanto? Estuve desglosando todo lo que el escritor habla en su libro. Y bueno, también dice que nuestros criterios y costumbres nos separan de las soluciones. Debemos despojarnos del ego, del resentimiento, de querer tener la razón, de querer ganar siempre, si deseamos poder encontrar la solución a los problemas que estamos pasando con nuestra pareja. Y otro dicho que también él cita en su libro, que es de Albert Einstein, es: cuando la solución es sencilla, Dios ha contestado. La falta de estructura provoca crisis. La moral de procedimiento son tres entes en la relación. O sea, la persona, su pareja y esta empresa que se compone de dos. La más valiente de todas, por supuesto. ¿Dónde encontramos el refugio? Amor, comprensión, entendimiento, complicidad, fragilidad, locura, familia y compañerismo. Ciertamente en esta empresa encontraremos lo que nos hace falta en la vida, que el dinero no da, sino que el verdadero amor, el que lo puede todo, por supuesto, el que jamás muere y el que tiene la fortaleza de tropezar y aún así levantarse a luchar y seguir adelante. Nunca quedarse por vencido a menos de que veas que llevas solo la batalla. Porque una relación debe tener un 50% y otro 50% para ser un todo. Si una de las partes no está en esta línea, en este esquema de intentarlo, entender, perdonar, ayudar y ser amigos, esa empresa no tuvo cimientos sólidos. Y a la primera tempestad se destrozará por completo. Bueno. Consejo de este autor chileno, como les decía, que es Ricardo Cariaca, chileno, y del libro que se titula ¿Por qué nuestra relación no funciona si nos queremos tanto? Entender que somos un equipo, que somos socios en este proyecto de largo plazo y por lo mismo tenemos que ser complementarios y colaborativos entre nosotros, pero jamás competitivos. Nunca hay que competir con quien tiene una mejor idea, quién se acuerda mejor cómo fueron las cosas, o a quién le dolió más, quién sufrió más y quién hizo más por la relación. Y por sobre todo, nunca competir con quien tiene la razón, porque tener la razón no resuelve los problemas, chicos. Jamás pensar mal del otro. Estos son fantasmas que en el fondo siempre nos van atacando en medio de la relación. El otro nunca va a hacer algo a propósito para herirte o dañarte, que es lo que habíamos hablado antes. Si sientes que lo está haciendo, es porque seguramente le está pasando algo. Por eso, hay que utilizar, chicos, una herramienta muy poderosa que es el filtro. Con esto, tendrás la certeza absoluta que el otro jamás quiso hacer algo para herirte. Y lo más probable es que esté entendiendo mal o tu pareja pasa por algo. Pero a propósito, esto no puede ser. Diferente sería si el filtro del filtro que él nos comenta fuera que estoy seguro que mi pareja hace cosas a propósito para herirme, postura que muchas personas tienen, que sienten que su pareja es su enemigo. Ese filtro tiñe toda la relación. Chicos, les recuerdo que jamás, jamás, si ustedes utilizan este filtro van a poder ver mucho más allá. ¿A qué quiero llegar? Es que si alguien se ha sentido herido por su pareja, primero que nada tiene que ver qué es lo que le está pasando a su pareja. ¿Por qué te está hiriendo inconscientemente? Porque jamás lo va a hacer de adrede. Si tienen ese 50 y 50, es porque uno de los dos está pasando por momentos complicados en su vida. Puede ser en el ámbito laboral, quizá en el familiar, y está estresado. O puede ser que algo le está faltando a esta relación. Por eso es fundamental la comunicación entre la pareja, ¿ya? Eso, chicos, recuerden que la comunicación, tener la mente abierta para siempre estar dispuesto a una comprensión mucho más clara, debe ser su premisa, ¿ya? El compromiso con la relación debe ser claro y comprobable. Uno tiene que invertir en esta empresa, tiempo, recursos, cierto entusiasmo, dedicación, hágale saber a su pareja que está dispuesto a hacer lo que le corresponde hacer en la relación. La pareja se mueve en función del principio de la acción y reacción. Entonces, cuando uno de los miembros de la pareja actúa, el otro tarde o temprano se decide a actuar. Muchas veces hemos visto cómo una sola persona puede cambiar la relación a su propia forma de actuar. Pero como les decía antes, una espina en el corazón y muchas espinas clavadas en el corazón terminan destruyendo la relación. ¿Qué hay que hacer? Acordar, pero en función de lo que le sirve y le conviene a la relación o esta empresa, y no a uno de los dos. Capaz que terminen haciendo algo que no le guste a ninguno de los dos, pero si sirve en relación y en función de los objetivos que ambos han trazado o han acordado, entonces eso es lo que hay que hacer. Muchas veces, no sé, a lo mejor este escritor comenta en una oportunidad que él va a un país que es Hawái a hacer un reportaje, porque él era un reportero en donde hacía programas como de turismo, y descubre que hay una playa nudista y le pide a su esposa, en son de también probar un poco de aventura y darle este sazón que ya le estaba faltando a su relación, que por qué no la acompaña. Ella obviamente se enojó y le dijo que no, que cómo se le ocurre, que va a andar desnuda y que va a ir a ver gente desnuda, en fin. Finalmente él estaba en la piscina y ella se acerca y le dice, ya, ok, vamos. Fueron, se desnudaron y al pasar del tiempo ya se quitaron todos esos tapujos de, ah, es que me pueden estar mirando, que quizás que están opinando. Y él inventó un juego muy simpático. Dijo, vamos a jugar a calificar a la gente del 1 al 5 y yo soy la escala 3, ok. Entonces tú, los hombres que pasen, tú me dices a mí, ya, ese es un 1 o un 5 o un 3. Y así también se propuso con ella, que él también iba a calificar a las mujeres de 1 a 5, siendo ella el 3, o sea, una parte neutral. Inicialmente ella no quería como participar en este juego, en esta dinámica, pero finalmente accedió y empezó a calificar. Entonces se fueron relajando, se fueron soltando y fueron ya después echando talla, oye, mira este otro que tiene más grande, que más chico, en fin. La cosa es que eso le dio el sazón que necesitaba esta relación. Y por eso es que habla de que a lo mejor hay cosas que no le guste a ninguno de los dos, pero si sirve para afianzar esa relación, debe de hacerse, que fue como en el caso de ellos, que fueron a esta playa nudista. No dejar de jugar. Todo comenzó con el juego de las conquistas. Y en este tiempo incluso también habían problemas, pero no parecían importantes, porque el foco estaba en pasarlo bien. Pero se casaron y como que se les acaba el juego. Ahora hay que poner el foco en que todo funcione. Es necesario generar con la pareja una dinámica paralela a la que viven diariamente. Y tienen que ver con los deberes, compromisos y obligaciones. Tienen que tener un lado B, que es solo de ellos, en donde el juego y la complicidad son la clave. Esto es lo que nos manifiesta nuestro escritor, ¿cierto? Ricardo Cariaca, en donde nunca hay que dejar de tratar a su pareja como la primera vez. Siempre tiene que estar ahí ese juego, esa dinámica, ese compromiso, el ser compañeros, amigos, amantes. Eso nunca hay que dejarlo de lado, porque no porque se casen quiere decir que ya está segura la cosa. Al contrario, cuando ustedes se casan es donde más deben de cuidar la relación, de que no caiga justamente lo que es la rutina. Vamos a seguir con los temitas y después vamos a ir ya con la última parte desglosando este libro, y vamos a ir con un tema que es de Cómplices y se llama Es por ti. Es viejito, pero sí, bien. Y luego voy a poner algunas canciones también referidas al tema de hoy, que es los problemas en la pareja. ¿Cómo nos sentimos? Recuerden que también inicialmente dije que el primer dolor más fuerte que una persona puede vivir es la pérdida de un hijo. Y el segundo dolor más fuerte es la pérdida de un amor. ¿Y por qué? Porque el dolor es intenso y sienten que se están muriendo, se sienten en agonía. Pero eso es parte del proceso, porque cuando se siente un real y verdadero amor, realmente duele, y duele hasta el callo, así, todo. Así que ya nos vamos con la canción. Pueden pedir sus canciones también, si es que desean, Skype o por el chat. Y les recuerdo que yo soy la doctora Corazón, transmitiendo en vivo y en directo desde Chile. Así que nos vamos con la música. Espero que estén todos muy bien.

hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Canciones, ¿cierto? Dedicadas al amor. Así que nada, vamos a seguir con la última parte de desglosando este libro y vamos a ver en el fondo cuáles son las posturas básicas o disposiciones que uno debería adoptar cuando decide embarcarse en lo que es una relación a largo plazo. Uno debe de entender que la relación de pareja no fluye sola, como todos quisiéramos, por supuesto. Es un trabajo, y qué lástima que sea así, porque tener que trabajar para ganarse el pan de cada día y además trabajar para tener una buena relación de pareja. ¿No será mucho? Pues sí, lamentablemente, chicos, esto debe de ser así. Lo importante es creer que es posible y en gran parte del resultado depende de uno mismo. Así que nos vamos a ir con las últimas canciones antes de despedirme y recuerden que después viene Del Tingo al Tango con Berenice. Así que no se muevan, estamos en Radio Fusión, yo soy Doctora Corazón y seguimos con la música. I believe there's love in you. Gridlocked on the dusty avenues. Inside your heart, just afraid to go. I am more than innocent. But just take a chance and let me in. And I'll show you ways that you don't know. Don't complicate it. Could love me, but you're lost on the road to misery.

programa va todos los viernes de 6 a 8 p.m. horario mexicano y de 8 a 10 p.m. horario chileno. Desde aquí, tu Radio Fusión. No olvides dar like a nuestra página en Facebook, Radio Fusión, y agregarnos en Skype como Fusión-207. ¡Te esperamos! Bueno, chicos, y después de este muy buen spot publicitario, estoy ya en la recta final del programa. Espero que les haya gustado, espero que hayamos encontrado soluciones a los problemas por los cuales estén atravesando. Y recuerden que después viene Del Tingo al Tango con nuestra queridísima Berenice. Así que no se muevan, que se viene buenísimo. Y yo me despido desde acá, desde Chile. Besotes a todos y abrazos a papachos a la distancia. Y los dejo con el último tema para cerrar el día de hoy, que es de Thalía y se llama ¿Qué será de ti? Besos y abrazos y que Dios los bendiga. Saber hoy de tu vida, alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito saber qué será de ti. Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Y